peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Masacre en una escuela de primaria de Newton, en Connecticut. Al menos una persona la emprendía a tiros a primera hora de la mañana, hora local, contra personal del centro y alumnado. A lo largo del día en Estados Unidos, la confusión se ha ido apoderando de las inmediaciones del centro educativo Sandy Hook, tomado no solo por la policía, sino por los centenares de padres que han acudido en medio de una alerta permanente que se ha extendido a toda la región, como se ve en estas imágenes de las televisiones internacionales. Solo poco después de las 8 menos 20, hora española, se ha asegurado que la situación está bajo control. El autor de los disparos, presuntamente un veinteañero, ha muerto en medio de la emboscada. La CNN conseguía hablar con un testigo que relataba cómo estaban en una reunión cuando comenzaron a sonar tiros en el hall del centro. Tres personas fueron hacia allí, pero solo regresó una, relata. Al poco pudo ver al menos dos cuerpos en un charco de sangre. Al parecer hubo hasta un centenar de disparos, la mayoría en la misma clase. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue informado del incidente una hora después de que ocurriera. Está recibiendo actualizaciones constantes de la situación. Se trata de la mayor tragedia en una escuela estadounidense. Newton tiene una población de 27.000 habitantes. El colegio en que se ha producido el tiroteo atiende a niños desde primaria hasta cuarto grado. Es uno de los cuatro centros que hay en el distrito y cuenta con 626 estudiantes. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Jamás hubiese querido yo abrir un programa de esta noche teniendo que hacer eco de una noticia tan sumamente desagradable como la acabamos de escuchar, pero en nuestra labor de difusión tenemos que corresponder a nuestro criterio de información y tener que abrirlo así, de esta manera. Asesinados 18 niños y 8 adultos en una escuela en Connecticut a manos de un demente de tan solo 20 años. Debo de reconoceros que íbamos a empezar el programa esta noche con otro audio bien difícil, bien duro, que corresponde también a otro asesinato. El hallazgo de una mujer descuartizada y encontrada tirada, abandonada dentro de una bolsa de basura, en el interior de un contenedor, en un conocido barrio madrileño. Ya en sí, aquel momento, todo lo que estábamos preparando me había conmocionado. Yo estaba diciendo, mundo cruel el que vivimos. Infinita es la crueldad de alguien que es capaz de hacer esto. Cuando de repente mi compañero Juan me pasa directamente un WhatsApp y me dice: atención, Alejandro, porque llegan noticias desde los Estados Unidos. Así, a ultimísima hora, hemos tenido que recomponer el comienzo de este programa. Hablamos del fin del mundo el próximo día 21, y llevo de deciros que el fin del mundo, desgraciadamente, ocurre todos los días como acabamos de ver, a manos sobre todo de gente sin corazón, a manos de la sinrazón de un asesino. ¿Se llame? ¿Cómo se llame? Ahora se lo voy a preguntar precisamente a gente muy preparada que esta noche está con nosotros en este estudio de radio. Yo me compadezco de vivir en un mundo así. Os puedo decir, amigos, que es la peor lacra, la peor miseria, cuando se suma de una manera cíclica lo que parecía algo impensable como Columbine, o el pasado 20 de julio en un cine en Denver, alguien que entraba y sesgaba la vida de 12 personas absolutamente inocentes a tiro limpio. Pero en esta ocasión, como rúbrica de la máxima de las crueldades, alguien es capaz de entrar en un colegio lleno de niños muy pequeños, de entrar en una clase y de acabar con la vida de 18 niños en un total de 27 personas fallecidas. Una información que, como decimos, no solamente nos entristece, sino que estamos haciendo lectura prácticamente a tiempo real ahora mismo en los monitores de este estudio. Mundo cruel, es la frase con la que esta noche quiero empezar. Si es cierto que se acaba el mundo todos los días, de eso no me cabe la menor duda. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? And we found out because there was really like right near the window in our classroom, and like we saw like police officers and we heard them on the roof and in our building. Was everybody crying, scared, yeah, wanting their parents to come get them? Yeah, they were, and then some people were even like. Bueno, pues amigos, como decimos, estamos absolutamente conmocionados en este momento en el estudio, donde estábamos barajando un programa en el que íbamos, lógicamente, a exponer los asuntos del dossier del crimen que nos traía esta noche, cuando de repente, de forma automática, mi compañero Juan directamente me dice: Alejandro, atención, porque vienen noticias impactantes desde los Estados Unidos. Paso a saludar ahora mismo en este ejercicio prácticamente atropellado de radio. Juan Ángel Alta, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, gracias Alejandro. 18 niños entre 27 muertos en un tiroteo en un colegio de los Estados Unidos. Mira, amigo, siempre que hablamos de estos terrenos que intentamos abarcar aquí en La Otra Mirada, abarcamos el terreno de la criminología, de las mentes criminales, pero hay titulares, hay momentos como este donde se produce una sinrazón, una falta de toda lógica y de humanidad imposible. Juan, hemos tenido que reestructurar de forma atropellada el programa. Cuéntame en un principio, ¿qué lectura haces tú frente a las noticias que nos están llegando ahora mismo de los Estados Unidos? Pues bien, como tú decías, pues es evidentemente es una barbarie y es una más que nos ha ocurrido, porque no han ocurrido otras. Y vamos a hablar un poquito brevemente así de la tipología de si se puede, es difícil, pero bueno, de este tipo de personas, ¿no? Pues si otras veces hablamos en estos programas de los psicópatas, que son aquellas gentes, personas malvadas, ¿no?, que van matando a otras personas, pero bueno, se establece un tiempo entre que matan a uno y a otro, y que parece que tiene como si fuera una carga más, influye más la carga genética que tienen, ¿no?, en los psicópatas. Estos son sociópatas. Los sociópatas son un estilo, una especie de psicópatas, lo que pasa es que están más influenciados por la sociedad, es decir, vuelcan toda esa frustración que tienen y encuentran justificación en la sociedad, ¿vale?, en la sociedad que les rodea. Claro, este tipo de personalidades, por llamarlas de alguna forma, o de asesinos, de monstruos, lo que hacen es, bueno, todas las problemáticas que hayan ocurrido a lo largo del tiempo en sus vidas, que normalmente suelen ser pocas, suelen ser muy jovencitos, este también es de 20 años, creo recordar, lo que hacen es volcarlas contra la sociedad, y evidentemente no pueden ir contra toda la sociedad, pues dicen, bueno, contra la sociedad que tengo más cercana. Podemos hacer una semejanza muy parecida entre esto y Columbine. Columbine cogió y mató a un montón de estudiantes universitarios, porque tenía una serie de, yo entiendo que de envidias hacia ese tipo de personas, estaban en una universidad, eran chicos buenos, de papá, etcétera, y los de Columbine pues no habían conseguido nada de eso en toda su vida, entonces dicen, pues mira, estos se van a enterar, encima les tengo manía, y encima no sé qué, y cogen y los matan a todos. Los matan a todos y dicen, mira, ya no soy tan famoso como ellos porque salgo en la televisión. En este caso es todavía más grave porque ha sido contra niños, con lo cual, y son, es muy reciente, nos falta ahí una parte de conocimiento, ¿no?, de la tipología de esta persona para saber por qué va contra niños. Eso es algo más grave, es más cruel, ¿no? Son personas más indefensas. Volcarlo contra tus compañeros de clase de más o menos tu misma edad, nunca, no estoy hablando de que tenga justificación, pero desde la mente del asesino dices, bueno, tiene una cierta lógica. Matar o asesinar a niños que son más indefensos es algo que se nos hace más difícil de entender. Ya tenemos que tratar de entrar en cuál ha sido la infancia de este tipo de personas o cuál ha sido el detonante que ha hecho que entre en un colegio y mate a todo lo que se mueva. Juan, estoy repasando todo lo que llevas diciendo, tomando notas, mirando los monitores en este momento de la noche en el estudio. El sociópata, no tenemos mucha más información. La información que tenemos va llegando a través precisamente de los grandes medios de comunicación que están haciendo esa divulgación. Como decimos, un titular aplastante en toda medida. 27 muertos en un tiroteo en un colegio de los Estados Unidos. Otra vez el horror, otra vez la barbarie, cobra protagonismo por desgracia. Sería muy extraño que en la figura de un sociópata, ahora después, días posteriores, encontrásemos un vídeo colgado en YouTube donde se descubriera que este hombre estaba grabando las intenciones arma en mano, como es, no es la primera vez que lo vemos, con la clara intención de ir a un colegio y de acabar de una manera irracional con la vida de estos chiquillos. No sería raro, no sería muy parecido a lo que han hecho otras veces si fuera un sociópata, ¿de acuerdo? Si fuera un sociópata no tendría, o sea, sería fácil que hubiera puesto en algún sitio un vídeo, o que lo hubiera dejado escrito, o que lo hubiera dicho alguien, o que lo hubiera comentado, o que lo tuviera de alguna forma documentado, que eso era lo que él quería hacer. Pero sí quiero hacer un inciso en esto, eso si fuera un sociópata. Imaginémonos, pues no sabemos lo que es, imaginémonos que es una persona que ha tenido una esquizofrenia, un brote esquizofrénico, o una esquizofrenia, es muy jovencito para tener esquizofrenia, pero bueno, eso lo dirán los psiquiatras, pero bueno, imaginémonos que tiene, es decir, que es una persona que está fuera de la realidad, que en un momento dado ya los cables se han terminado de cruzar en el cerebro, sale con las armas y piensa que a donde va no es una escuela, sino que es otro planeta, y que las personas que tiene enfrente no son personas, sino que son bichos que le van a atacar, o zombies, o lo que quiera hacer esa mente pensar, y entonces acaba con todos ellos. Solo son las dos tipologías de personas que se me ocurre que pueden hacer este tipo de masacres. Una persona que está fuera de la realidad, o una persona que tiene muchísimo resentimiento contra la realidad, o sea, contra la sociedad, y lo vuelca de esta forma. Esos son los que se denominan asesinos en ráfaga. O, algunas veces, cuando lo hacen de forma así muy masiva, también asesinos en masa, ¿no? En ráfaga, en spree lo dicen los americanos, porque es que empiezan en un momento, empiezan a matar, y no terminan. En este caso puede denominarse de cualquiera de las dos formas, porque es en un sitio, solo es en un sitio en el que ha empezado a matar. Parece ser que te ha empezado a matar. Me explico. Y todos nos acordaremos igual del tema de Olot. El tema de Olot, en el que un señor cogió y mató a cuatro personas. Es una especie de asesino en ráfaga. Se cabrea, está resentido con la sociedad, no le dan el préstamo, hace no sé qué, va al bar donde están desayunando los jefes, les dispara con una escopeta, y luego va al banco. Eso es en ráfaga, va, se va moviendo, pero lo hace seguido, es continuo, ¿de acuerdo? En este caso también es continuo, pero es en un solo sitio. Nos da, me da un poquito igual la clasificación, en masa o en ráfaga. Es un auténtico, es o bien una especie, un sociópata o una persona que está, que tiene una problemática, está perturbado mentalmente. Cualquiera de los dos ha cometido una barbarie. Sin duda alguna. Conmocionados, como decimos, esta noche en este estudio de radio, donde nos ha cambiado sinceramente todos los planes, ¿no? Tenemos muchos asuntos que vamos a abarcar esta noche. Vamos a hablar de un cadáver hallado, o los restos de un cuerpo humano descuartizado precisamente en Madrid. Lo estamos cotejando, poniéndonos la mano en la cabeza sobre la dureza de este mundo, sobre lo que estamos viendo, pero claro, esto nos ha sobrecogido y de gran medida, como decíamos, una información que va llegando paulatinamente desde los Estados Unidos. Juan, hazme brevemente, a la medida que puedas, una pequeña radiografía de cómo son las pautas en la enclave de investigación que tú creas que ahora mismo se están activando en los Estados Unidos para intentar abarcar desde una primera instancia, desde un minuto cero, todo lo que haya podido ocurrir con referencia a este aparente solitario asesino que ha acabado con la vida de 27 personas. Recopilar toda la información que tengan, primero toda la información de cámaras que hayan podido grabar de los alrededores o de todo lo que sea, de toda la información que tengan de la familia, ahora están hablando seguro, además han estado hablando con la familia, padres, familiares, hermanos, primos, gente que ha ido con él al colegio, profesores, etcétera, si ha estado internado en algún sitio, si ha tomado algún tipo de medicinas porque ha tenido alguna enfermedad, todo el tipo de información alrededor de esa persona, y después que tengan todo el tipo de información alrededor de esa persona y que se hayan asegurado que no cuenta con ningún compinche compañero, entonces ya es momento de ir valorando toda esa información con respecto a la barbarie que ha hecho, con respecto a estos asesinatos. Algo que va más allá de la propia pesadilla. Esto parece ser un ciclo recurrente, Juan. Cuando uno ha terminado en esta larga cadena, en este largo rosario a través de los años, cometiendo tropelías de esta manera, masacres, porque de otra manera no podemos decirlo, seguro que tiene que haber algún zumbao, porque esa es la palabra, que ahora mismo esté recopilando y diciendo, bueno, si este ha logrado un número de cifra X en este momento de la noche, ya está afilando de alguna manera el cuchillo en un futurible, porque parece ser una secuencia que tiende a no parar. No sé lo que gana alguien, de verdad, entrando a un colegio, en este caso de niños muy pequeños, Y acabando con la vida, en principio, como la información que tenemos, con la vida de 18 pequeños, hasta una suma total de seres humanos de 27. Seguro que tiene que haber ahora mismo alguien dispuesto a superar todavía, si cabe más dentro de esta oscura pesadilla, una especie de récord, Juan. Sí, voy a contestar a una de tus preguntas, ¿eh? ¿Qué gana alguien haciendo ese tipo de cosas? Yo solo puedo entender una cosa, que lo único que hace es desahogarse. Y claro, eso me lleva a la siguiente. ¿Qué mal estamos formando esta sociedad si tenemos gente que para desahogarse tiene que hacer este tipo de cosas? Algo no lo estamos haciendo que funcione bien. Sin duda alguna que no, porque la verdad que estamos absolutamente conmocionados en este estudio. Como tú bien apuntabas, nos compartías esta información apuntando directamente a esa gran profesionalidad que te avala. Juan, vamos a salir un segundito, vamos a sentar las ideas y vamos a volver en un momento para seguir hablando de lo que en principio un auténtico caso oscuro de la criminología en España, que por desgracia sigue siendo un eterno tic-tac en los titulares y en la prensa de nuestro día a día. Volvemos en un momento, así comenzamos tristemente esta noche, aquí La Otra Mirada. All these people, and we found that because there was like right near the window in our classroom, and like we saw like police officers and we heard them on the roof and in our building. Was everybody crying, scared, wanting their parents to come get them? Thank you. Operarios del Servicio Madrileño de Basura han hallado este sábado la mitad inferior del cuerpo de una mujer adulta en avanzado estado de descomposición en el barrio de San Chinarro, en Madrid. El hallazgo se produjo sobre las 10 de la mañana en la calle Ana de Austria del barrio madrileño. Los trabajadores vaciaban un contenedor cuando se encontraron los restos humanos envueltos en una sábana, en la que había manchas de sangre seca. A su vez, el cuerpo estaba en el interior en una bolsa de basura. No preguntamos ni nada, porque estaba la policía pues como hecha un grupo y yo la verdad es que no vi nada más. O sea, no sé nada más. Y el barrio generalmente es muy tranquilo, no se ha oído nada de cosas raras, ni no. Yo nunca he oído nada de muertes, ni de cadáveres, ni de nada, o sea, no. Tras avisar a la policía, se personaron en el lugar agentes del Grupo 6 de Homicidios, que peinaron la zona durante horas para intentar hallar más miembros del cuerpo en otros contenedores. Pero la basura ya había sido recogida en el barrio, por lo que se ha trasladado la investigación al vertedero de Maldemín Gómez en busca de más restos. Continuamos, y estos son los audios con los que esta noche hubiésemos querido abrir la otra mirada. Por supuesto, unos audios nada amables, unos audios de tintes macabros, en los que se nos ha hecho referencia a una noticia que ha ocupado los titulares de los periódicos a lo largo de esta semana. En nuestro país, la crónica negra que tiende a ser persistente en un escenario que es, bueno, pues prácticamente cíclico. El hallazgo de un cuerpo o de parte de un cuerpo humano mutilado, descuartizado en el interior de una bolsa de basura, nada más y nada menos que en un contenedor de basura, en un conocido barrio madrileño como ha sido el epicentro. La primera pregunta que nos queríamos hacer era cómo entender precisamente la figura de un asesino, pero no solamente de un asesino, sino la capacidad, la frialdad con la que después son capaces de articular y descuartizar a sus propias víctimas con el interés de deshacerse de ella. Juan, ¿cómo entender el perfil de estas personas y cómo debemos entender la figura de un descuartizador? Sí, mira, Alejandro, el tema del descuartizar a una persona nos puede llevar a descuartizar a una persona diferentes motivos, ¿de acuerdo? Porque uno de ellos es el de esconder el cuerpo. Las personas que matan, recuerdo, yo creo que fue, puede ser en Galicia, una madre que mató al niño y lo cortó en trocitos y lo metió en una maleta y lo escondió, pues para hacer desaparecer el cuerpo. Y ha ocurrido también en más casos, pero también que una mujer que mataba a sus maridos o amantes y también los descuartizaba, los troceaba y los guardaba en un arco o donde sea. Bueno, pues para hacer desaparecer el cuerpo. Esa es una de las motivaciones, no quiero que lo encuentren. Otra motivación, no sé si irá por ahí el de esta noticia, que es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Porque parece que lo están relacionando bastante con el tema del narcotráfico, el tema de los muleros, el tema de llevar droga adentro. Bueno, o sea, hay algunas veces que o bien se muere la persona, que puede ser uno de los casos, o bueno, pues la persona pues les estorba, y entonces lo que hacen es abrir las tripas para sacarle la droga, y después pues ya dicen lo descuartizo también para hacer desaparecer el cuerpo. Y no sé si será este caso, parece que va por ahí, yo tengo poquitos datos, la verdad. Pero bueno, vamos a poner los motivos y luego ya iremos viendo lo que pasa en la actualidad. Te entiendo. Y hay otro tercero que es más, que es peor. No queremos hacer morbo con ello, como tú bien has dicho, pero es peor y hay que ponerlo sobre la mesa, que es el de canibalismo. Claro, los caníbales, los canibalismo ese que estaba consentido, como el de Rotenburgo, aquel alemán que se comió a otro y que se lo citó por internet y que tenía muchas más citas, ¿no? Pues eso también es un descuartizamiento, con otro fin, con el de comerse una persona. Son tres motivos diferentes, tres tipos de delincuentes o de asesinos diferentes, con intencionalidad diferente. Juan, en todo caso, a mí me gustaría, escuchando tus palabras, ¿no? Intento de alguna manera catalizar emocionalmente este lenguaje, lo cual sabemos, como es evidente, que es siempre difícil. Pero, ¿se establece un protocolo policial diferente a la hora de componerle la escena de un crimen cuando aparece un cadáver descuartizado? El protocolo que tiene cuando aparece un cadáver es uno el que tiene ese estándar, ¿no? Y siguen ese tipo de protocolo. Claro, ¿qué ocurre cuando empezamos a encontrar solo partes de ese cadáver? Sí, lo primero que la prioridad es encontrar el resto del cadáver. Entonces tienen que diseñar una área más amplia para poder localizarlo y van siguiendo unos patrones de localización, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para ir detectando dónde es lo más probable que se puedan encontrar el resto de las partes del cuerpo. Sí, es interesante tener todas partes del cuerpo, entre otras cosas para la identificación, como bien se ha dicho además en este caso desde un principio, ¿no? Si solo tenemos algunas partes del cuerpo, no tenemos otras, aquellas en las que podemos que son necesarias para poder identificar un cuerpo, pues andamos mal, ahí tenemos un problema. Entonces las tienen que localizar todas. Y bueno, claro, después, como he dicho antes, dependiendo del tipo de asesino al que estemos buscando, pues también la búsqueda de las partes del cuerpo nos puede indicar la tipología de estas personas. Y me voy a explicar. Es interesante ahí por donde vas apuntando, porque según la disección, fíjate lo que te digo, según lo que el asesino haya querido en un momento dado ocultar o dejar ver, puede ser precisamente un sello o una firma personal. Efectivamente, un sello, una firma personal. Y luego también hay una característica que es así muy común, ¿no? Que lo queramos o no, lo primero que se suele tratar de hacer es cortar la cabeza de la persona. Aquellos que tienen algo de empatía, si se puede decir que alguien tiene empatía cuando descuartiza a alguien, ¿no? Pero sí, lo que hacen es cortarle primero la cabeza y tratar de hacerla desaparecer, porque es lo que le da más personalidad a un cuerpo, ¿no? Que es lo que le puede poner más nervioso a cualquier otra persona. Le corto la cabeza y lo hago desaparecer. Y bueno, pero con eso podemos hablar durante mucho tiempo, como has dicho, el tema de la firma. Y luego, ¿dónde tenemos que hacer descuartizar el cuerpo, ¿no? Porque necesitamos algún sitio en el que la sangre no vaya a cualquier lado, o bien sea un sitio que esté muy apartado, o bien en una bañera donde se recoja toda la sangre y se vaya cayendo por ahí, o en unos plásticos, pero bien puesto todo el suelo con plásticos para que no caigan restos de sangre por ningún sitio. Tiene una infraestructura importante el de descuartizar a alguien, excepto que tengas un hangar por ahí apartado de la mano de Dios. Vamos a poner que es el caso del que nos ocupa, ¿no? Que es una persona que tiene un tema relacionado con el tema de drogas, que las tenía internamente, que se las han sacado, de ahí que las vísceras estén por un lado y tal, y luego la han descuartizado para hacer desaparecer el cuerpo, y que tienen un hangar, pues por ahí, muy alejado. Entonces se llevan ahí a las personas y lo descuartizan. Ya necesitas una infraestructura, tener algún sitio en el que lo hagas. Si no es así, si es una persona que es metódica, que asesina porque le gusta descuartizar cuerpos, un asesino en serie, pues tendría que tener un lugar, bien en su casa o bien donde sea, también preparado para ello. Necesitas una infraestructura, no solo de eso, sino de hacer desaparecer los trozos de las partes del cuerpo, porque si lo dejas en tu casa el tiempo que sea, al final eso acaba cogiendo mucho olor, con lo cual tenías que tener también un sistema de desaparición, de hacer desaparecer los trozos de cuerpo que tienes. Uf, un descuartizamiento que sea reincidente, es muy difícil, tiene que tener una infraestructura muy grande, por un lado. Si es esto que ha sido, que puede que sea puntual, con un caso así puntual de tema de drogas y tal, y que ya, bueno, pues han cansado, se les ha ido la mano, la persona estaba muerta, entonces la han tenido que abrir, y ya dicen, ya que la abrimos, estamos en un sitio y podemos aprovechar, lo cortamos de esta manera y lo hacemos desaparecer en trocitos. Pero tienen que tener también unas herramientas para poder cortar eso, porque no es nada fácil cortar el cuerpo de una persona. Juan, perdona que te haga un inciso, precisamente apuntando a lo que acabas de decir. ¿Tan difícil es cortar un cuerpo humano? ¿Se estudia en criminología? No se estudia cómo cortar un cuerpo humano, pero sí se estudia medicina legal. Y si se estudian las partes del cuerpo. Y si sabemos que es lo que ocurre cuando un cuerpo entra en rigor mortis, que se queda mucho más duro. Y si sabemos que se tiene que esperar un poquito más a que esté otra vez nuevamente más blando para poder cortar. Y hombre, pues sí sabemos nosotros y cualquier médico que haya estudiado, o cualquier persona que haya estudiado medicina, pues que tienen que intentar cortar por aquellas zonas donde están las articulaciones, para no coger hueso. Pero aún así, tienes que cortar parte de las articulaciones. Tienes que tener cuchillos que corten muy bien, y aún así, te tienes que tirar un tiempo para poder trocear un cuerpo. No, es difícil. Y mucho más siendo un cuerpo. Estamos hablando de que una persona está descuartizando a otra. Primero, moralmente, la implicación. Y después, físicamente, lo que influye. Los cristales hacían que los ojos parecieran vivos. Él quería tener público. Quería tenerlos a todos alineados, observándole mientras la tocaba. Tocarla. Tocar. De ahí que hubiera polvos de talco. La señora Leeds tenía restos de talco en la cara interna del muslo derecho. Sin embargo, no se encontró esa clase de talco en toda la casa. Te quitaste los guantes, grandísimo hijo de puta. Te quitaste los guantes, la tocaste con la mano desnuda y luego la limpiaste, pero cuando no llevabas los guantes, le abriste los ojos. Desgraciadamente, la instantánea lo dice todo, ¿no? Lo hemos podido ver en los titulares de los periódicos a lo largo de estos últimos días. Si hay una fotografía que es de impacto, ¿no? No quiero entrar en lo macabro, pero es evidente que, lógicamente, los servicios policiales recogiendo la mitad de ese cuerpo, las extremidades inferiores del cadáver de esa mujer, son una fotografía absolutamente impactante, estando esta sacándolo directamente de un contenedor de basura. Juan, ante la figura refinada de Aníbal Lecter, que tanto se nos ha vendido pasando por el mítico Jack el Destripador, ¿cómo tendríamos que hacer una especie de radiografía de corte personal, ¿no? ¿Cómo dibujar la figura de una persona que es capaz no solamente de perpetrar un crimen, sino también de tomarse la molestia, como tú acabas de decir, metódicamente, de establecer un lugar donde va a descortizar el cuerpo, donde después lo tiene que dejar todo absolutamente limpio, después de esa, lógicamente, marabunta de sangre, víscera, etcétera, etcétera, por mucho que nos cueste, es que este lenguaje no se puede establecer de otra forma? ¿Cómo debemos de entender ese perfil? ¿Estamos hablando de un enfermo? ¿Estamos hablando de alguien meticuloso? ¿Estamos hablando de alguien que tiene una absoluta falta de empatía por el género humano? ¿Cómo establecer ese perfil? Claro, depende mucho el perfil es complicado, porque depende mucho de cuál haya sido la causa de que hayan troceado el cuerpo, que es lo que hay que tratar de buscar, la motivación y la causa de por qué, ¿no? Vamos a tratar de diseccionar unos cuantos. Si tiene que ver con tema de drogas o de mafias, etcétera, bueno, pues es un grupo de mafias que lo que buscan es su lucro. Yo quiero obtener la droga que tiene esa persona en su interior, se ha muerto o no se ha muerto, se lo tengo que sacar porque me sobra. Esta persona para mí es una mercancía, entonces pues la abro, la arrojo, le corto en trocitos y la hago desaparecer. Eso aquí es más raro, pero en México está la orden del día. Mucho más cortarle las cabezas y ponerlas al lado de los pies, de los brazos, con otro significado, está la orden del día. Empatía, nada, muy poquita, nula. Entonces, por supuesto, los consideran como el enemigo o como la mercancía. Por otro lado, si tenemos a una persona que lo que hace es... es que me acuerdo de la madre esa, la madre que mató al niño, lo hizo trocitos y lo metió en una maleta. Tenía un problema, quería hacerlo desaparecer, le sobraba a su hijo, y entonces lo que hice fue lo que considero más fácil: he matado a mi niño y ¿qué hago con el cuerpo ahora? Pues cuanto más pequeño lo hagan, más fácil de esconder. Lo escondo, lo hago trocito, lo meto en una maleta y lo dejo ahí en el monte. Empatía, nada, cero, mucho más viniendo de una madre. Lo mismo se puede decir de otra persona. Este fue uno que estaba matando a mujeres, creo también, que mató a una mujer. Entonces se vio con la problemática que había matado o estrangulado a una mujer, y entonces dice, bueno, claro, ¿y ahora qué es lo que hago? Joder, pues tengo que hacer eso ahora para hacer el cuerpo. Y este empezó a trocear el cuerpo, empezó a intentar descuartizarlo. Lo que pasa que luego no pudo, le costó mucho parte y solo troceó una pierna, creo que es, o alguna cosita así. ¿Es empatía? Pues algo más, eso es diferente. Es una persona que lo que ha hecho ha sido matar a otra persona por el calor del momento, por lo que sea. El asesinado no es un asesino en serie, o no parece que fuera un asesino en serie, que lo que le ha ocurrido es que se encuentra con un problema muy grande, que tengo un cadáver encima. Y se le ocurre en ese momento que la forma de hacer desaparecer el cadáver, pues nuevamente, es a reducirlo. Y para reducirlo lo que tienes que hacer es trocearlo y luego, evidentemente, tratar de repartirlo. Como parece que ha sido este el caso, no sé si se ha repartido o no al final. Pero en otros casos sí se ha visto que lo repartían por diferentes, además eso es, en diferentes sitios de basura, ¿no? Los espaciaban, entiendo que para que intentar que no se les pille en el lugar en el que residen. Bueno, la policía ya tendrá eso en cuenta. Menudo manual del ritualista, prácticamente, que conforma este lenguaje en el que nos hemos adentrado esta noche. Somos conscientes, lógicamente, de la dureza del lenguaje Aquí no hay nada amable, pero tenemos que decir las cosas tal cual son. Este lenguaje que parece muchas veces extrapolado de esos viejos libros donde se hablaba de aquellos míticos casos de la historia de la criminología en España, donde se había encontrado cuerpos mutilados, como bien apunta, metido en una maleta. Por desgracia, no es un lenguaje de ayer, sino es un lenguaje absolutamente reciente que ocupa los titulares de los periódicos, como estamos diciendo. Y es que, en fin y al cabo, uno piensa en este estudio de radio que, en definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta noche vamos a analizar con Juan Ángel algo todavía muchísimo más sobrecogedor, mucho más especial. Porque quizás más allá del baño de sangre, más allá de la pose de la víscera, que es tremenda, hay una maldad, la propia maldad que se encierra en el fondo del corazón. Le voy a preguntar a Juan Ángel Anta si existe el crimen perfecto, pero antes vamos a escuchar indicativos y volvemos enseguida a esta noche apasionante aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Chico muy tímido, Will. Me atrae mucho. ¿Ha considerado la posibilidad de que esté desfigurado o de que crea que está desfigurado? Los espejos. Sí, destroza los espejos de las casas no solo para conseguir los pedazos que quiere. Y desde luego los trozos en los ojos son para poder verse en ellos. Interesante. No lo es, usted ya lo había considerado. Reconozco que sí. Ajá. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Muertas? Meras marionetas. Usted necesita verlas vivas, tal como a él le llamaron la atención. Eso es imposible. No es imposible del todo. ¿Cómo eran los jardines? Bastante grandes. Vallados, setos altos. ¿Por qué? Porque si ese peregrino siente una atracción especial por la luna, tal vez le guste salir a mirarla. ¿No ha contemplado sangre a la luz de la luna? Prácticamente es negra. Si uno estuviera desnudo, sería mejor tener cierta intimidad para esa clase de cosas. ¿Cree que el jardín ha influido para elegir a las víctimas? Desde luego. Por supuesto, aún habrá muchas más víctimas. Noche de radio, noche de investigación, donde estamos viviendo de forma espectacular, como siempre, este dossier del crimen que nos presenta Juan Ángel Anta. El conocedor, como auténtico experto, ha venido aquí a este tiempo de radio, sumergidos en la noche, atrapados todos muy pegados al altavoz de la radio, escuchando este lenguaje. Juan, quizás sea la pregunta más típica tópica del término, pero ¿existe en sí mismo el crimen perfecto? Vamos a contestarla de forma diferente, ¿no? A como la contestan siempre. Ya que la es tópica o es muy típica, como bien tú dices, pues mira, depende de cómo definamos el crimen perfecto. ¿Qué definimos al crimen perfecto? ¿A no encontrar al autor? Hay muchos crímenes perfectos. Hay muchas personas que han sido asesinadas, que no se ha localizado todavía quién ha sido el autor de ellas. ¿Qué? ¿No encontrar a la víctima? Pues también. Hay personas a las que creemos, o hay indicios de que esas personas pueden tener que ver con la desaparición de otra persona, pero sin embargo no se encuentra la víctima. Y en principio, no se encuentra la víctima, no hay crimen. ¿O que no se encuentran a ambos? Estados Unidos. Pues hay otros en los que desaparecen ambos, como hemos dicho, como en Estados Unidos, que hay muchos desaparecidos, muchas personas desaparecidas, y no sabemos si esas personas desaparecidas han desaparecido voluntariamente y se han marchado, o es que alguien las ha hecho desaparecer. Y no tenemos ni el cuerpo de esa persona, ni al que podría ser, o se presupone que le pueda haber hecho desaparecer. tiene respecto es si existe, o sea, si hay crímenes que no se ha castigado porque no se ha encontrado al autor, sí, a eso lo llamamos crimen perfecto. Por otro lado, para que no nos quedemos tan desairados, es cierto, como bien se dice, que no hay crimen perfecto sino investigación imperfecta, ¿no? Bueno, eso quiere decir que cuando se comete un crimen sí es cierto que se dejan muchos indicios, que hay muchas pautas, que hay muchos hilos conductores a los que podemos, de los que podemos ir tirando. Y luego muchas veces nos encontramos con la problemática o con las pegas que puede tener en algunos casos la justicia del país en concreto, y en otros casos la desaparición de esa persona. Igual se va llegando hacia un tipo de perfil de agresor o de asesino, y sin embargo esa persona ha desaparecido, bien porque se haya muerto o porque estamos muy globalizados, ¿no? Como pues, se me viene a la cabeza pues lo de las chicas de Alcácer, ¿no? El amigo este que se supone que participó en la matanza de ellas, parece que desapareció. No sabemos si a él también la habrán matado. Hay muchas circunstancias, pero la cuestión es que sí hay aquí en España, por suerte, menos, y con respecto a los homicidios yo creo que ninguno, me atrevería a decirlo, ninguno queda sin resolver, muy, muy, muy poquitos, pero en otras partes del mundo, sí, en Estados Unidos hay muchísimos, sí. Y desaparecidos aquí también tenemos. Ese es un tema interesante, Juan, del cual estoy convencido que lo vamos a plantear de una manera absoluta y prácticamente monográfica, ¿no? Es descorazonador, es absolutamente, ¿cómo te lo diría yo?, el vacío más oscuro que uno se puede enfrentar, ¿no? Cuando alguien desaparece de la noche a la mañana y simplemente es como si se la hubiese tragado, si se lo hubiese tragado la propia tierra, ¿no? Son muchos, y son muchas las personas que desaparecen. Es cierto que en muchos casos aparecen por siempre, una auténtica fechoría, por un momento de la juventud, o por simplemente personas que deciden que en un momento dado de su vida quieren cambiar absolutamente de registro y desaparecer, y que después por alguna otra mecánica aparece un poco rastro de que simplemente se han quitado de medio, han querido empezar de nuevo. Pero hay otros muchos, que es el dato más significativo, el que esta noche tenemos que subrayar, que verdaderamente desaparecen y nunca, nunca más se ha sabido o se ha tenido irvanar la pista de qué pudo haber sido esas personas. Y eso es lo más descorazonador, por no decir cuando se trata del caso de niños. Sí, sí, sí, eso es cierto. En España tenemos algunos casos de esos, en los que nos han desaparecido adolescentes, unas cuantas adolescentes, ¿no? y niños también, y no se sabía nada. Luego en algunos casos pues ya se ha conseguido dar con quién era el culpable, y en otros se tiene a los presuntos culpables, pero pues como he comentado antes, ¿no? En uno de los casos, al no tener el cuerpo de la víctima, se nos hace mucho más difícil legalmente, jurídicamente, establecer las responsabilidades de esas personas. Se le puede poner un nombre propio, por ejemplo, Marta del Castillo. Sí, efectivamente, en eso estábamos pensando, en Marta del Castillo. Marta del Castillo, ahí hay una serie de personas implicadas, al menos cuatro personas implicadas, que como no hay cuerpo, pues las versiones han ido variando de unos momentos a otros y de unos a otros, y cambian todo lo que les da la gana. Y bueno, aquí se pueden cambiar las versiones todo lo que se quiera, que tampoco tiene ningún tipo de repercusión, ¿no?, penal en ese aspecto. Entonces nos encontramos con eso. ¿Esto se puede llamar un crimen perfecto? Yo no la catalogaría de crimen perfecto. Ahí tenemos una serie de personas imputadas. Yo en este caso también, nosotros en este caso hemos estado trabajando con los vídeos que teníamos de estas personas. Hay algunos vídeos en los que se puede ver al principio de todo, y bueno, le voy a poner nombre además a Samuel, que es el primero que se le coge para preguntarle a él sobre su amiga, su supuesta amiga, y entonces hace unas declaraciones a bote pronto que le pilla, en una televisión en la que le están entrevistando, que son muy reveladoras y que en ese momento hubieran sido muy buenas. Estoy utilizando, y ya entro un poco en lo que nosotros hacemos, somos más especialistas, ¿no, Alejandro? De la detección de engaño. De la detección de engaño, valorando la comunicación verbal y la corporal. Se le veían una serie de indicios en la cara, pues que mostraba el desprecio, que mostraba una especie de sonrisilla cuando lo estaban preguntando sobre Marta del Castillo, en el momento que estaba desaparecida, que no se sabía nada. Y lo realmente curioso no. Lo que era de analizar, si era de analizar, en este caso era, fíjate, más la comunicación verbal. Porque hay en un momento que el Samuel, cuando le preguntan, pues a ver qué es lo que... Bueno, pues está relatando un poquito, ¿no?, la situación en la que está. Y entonces le dice al que le está entrevistando, estamos sin saber quién ha sido, ni qué ha pasado o qué va a pasar. Claro, a mí se me disparan todas las alarmas cuando digo eso, ¿no? ¿Cómo que quién ha sido? ¿Quién ha sido qué? Si te están preguntando por qué ha desaparecido una amiga tuya. O sea, ya el quién ha sido ya implica que alguien tiene que haber hecho algo contra alguien. Y eso no lo puedes saber. A mí si me desaparece alguien, diré, joder, no sé lo que ha pasado. Pues vamos a ver si se han marchado para este lado, si se ha ido para este lado. Pero automáticamente no me da por pensar que alguien ha hecho algo. Cuando tú dices, estamos sin saber quién ha sido, y ya es mal asunto. O sea, es un indicio ya bastante grave de que algo podía barruntarse o que algo de información puede tener esta persona. Mira, y desde ahí se había sido el momento idóneo para coger y entrevistar, interrogar o como queramos llamar. Ese es uno de los indicios más importantes. Otros indicios son faciales, son corporales. Cierra la boca en un par de veces cuando va a decir algo, pues a modo de esconder. Cuando aprietas mucho los labios, es que no quieres decir algo cuando te están preguntando. Apretando la comisura de los labios, ¿no? Apretando los labios. Sí. Apretando los labios. Y siempre te lo digo, en los otras dos veces te he dicho lo mismo, que te voy a enviar los vídeos, no los he enviado, pero me comprometo a que mañana mismo te envío los vídeos de esto para que los tengáis ahí y los podamos colgar. Luz y taquígrafo, nos están escuchando miles de personas ahora mismo, te tiramos de la oreja si no. Mira, Juan, déjame decirte una cosa, algo que sentimos, ¿no? Vamos a seguir escuchando tu línea de argumento. Pero hay algo que, en referencia al caso del Marte del Castilla, hay algo que nos has hecho, el mismo caso nos ha hecho todos pegar un auténtico puñetazo encima de la mesa, porque una vez que se sabe que acaban con la vida de Marta, no llegan a desvelar nunca, no se ha sabido nunca qué fue lo que ocurrió con el propio cadáver. Sobre todo mirando por esa familia para poder darle mínimamente el consuelo de poder enterrar a una hija, lo cual ya es algo inabarcable, como debemos de entender. Al final esto, si lo miramos una especie de cono, bien, ha quedado un poco entredicho, ¿no? No en ninguno de los casos la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, que hayan hecho un trabajo encomiable, pero sí que el mecanismo, al final, la suma del todo, que al final parece que estos tipos se han salido con la suya, no hay cadáver, están cumpliendo condena, pero se ha quedado el crimen ahí perpetrado y todos con una sensación de haber sido absolutamente engañados. Sí, es cierto, esa es la sensación. Y es que se confluyen, claro, es que confluyen muchas pegas que yo creo que en algún momento, de alguna forma, tendríamos que tratar de quitarlas, no sé, de apartarlas o de que se puedan, no sé, trabajar de otra forma, porque en este caso la problemática era que eran menores de edad. Al ser menores de edad están mucho más protegidos, porque primero son siempre, como todo el mundo, ¿no?, somos presuntamente todos, presunto lo que sea, como eres presunto no sé qué, y si encima eres menor tienes una serie de garantías mayores, está muy bien para que haya garantías, unas garantías mayores para las personas más indefensas, ¿no?, a los menores de edad. Pero yo considero que en casos tan graves como estos, pues hombre, igual tenían que ser de una especial significación y tener unas normas un poquito diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, y como tú bien has dicho, las cuerpos y fuerzas de seguridad han hecho un trabajo pues enorme en todos los aspectos, en todos los sentidos, y se han tratado de partir el lomo para intentar encontrar el cadáver. Pero bueno, pues yo sí también creo en ese sentido que muchas veces no es que hay que hacer más, ¿no? Y no hay que dar la sensación de hacer más tampoco delante de los medios de comunicación. Dragamos el río, privamos un basurero, excavamos con una excavadora. Pues si tienes más o menos tres escenarios o supuestos escenarios, tienes una serie de implicados. Yo entiendo que lo suyo es que te dejan, ese sería uno de los problemas, entiendo, que te dejen entrevistar o interrogar de determinada manera. De determinada manera me refiero bien, que lo puedes hacer bien, que lo puedes hacer a conciencia, a los implicados, para poder tratar de determinar en cuál de esos escenarios es la mayor probabilidad en la que esté el cuerpo o en la que pueda estar. No solo eso, sino cuál de estos implicados sea el que pueda tener una mayor implicación. Porque yo no, evidentemente no tengo ni la mitad de los datos que puede tener la policía, pero lo que sí sé, y criminológicamente hablando, es que cuando hay alguien, cuando en un determinado delito, asesinato, participa varias personas, El vínculo tiene que ser exageradamente fuerte para que no hablen unas de otras, o, que es lo más probable, hayan participado de formas diferentes. Es decir, uno haya sido el autor material, una persona haya sido el que haya hecho desaparecer el cadáver, y los otros simplemente tengan constancia de que ha ocurrido ese hecho, pero no tienen ni idea de dónde está el cadáver. Fíjate, por poner un ejemplo de este tipo de uniones, ¿no?, y que aún así se desmoronan, pues en Estados Unidos. Bien, Manson era la persona a la que me estaba refiriendo, que tenía una serie de seguidoras, ¿no?, con las cuales perpetraron un asesinato. Varios asesinatos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta unión, que era tan fuerte, que tenían un vínculo de como si él fuera su padre, además, como si fuera al que le tenían que seguir, era un profeta, eso, que era tan fuerte, bueno, bien, consiguió que no le delataran a Manson, que no le delataran sus pupilas, por llamarlo de alguna forma, pero sí se delataron entre ellas y dijeron que habían participado todas, que habían matado, que habían acuchillado, que habían disparado, con lo cual, hasta en esas uniones, al final se termina por hablar. Con lo cual, en el caso este que nos ocupa, que es el de Marta del Castillo, yo mucho me temo que una persona es la que haya dicho en algún momento determinado, sí, esto ocurrió así, pero ahora soy yo el que se va a deshacer del cadáver, y nadie más lo sabe. Y de ahí puede ser la razón que no haya salido cuál sea el lugar donde esté ese cadáver. Y unos habían dicho al principio, pues en el río, porque igual al principio quedaron, o habían quedado, que al principio iba a ir al río, y después otros quedaron, o a otros se le ocurrió que podían enterrarlo en otro sitio, y yo entiendo que de ahí pueden venir las diferentes versiones. Pero esto sí que es que entiendo, ¿eh?, que eso es, no tengo datos para avalar nada de esto. Eso es que, porque criminológicamente, cuando hay un grupo que ha participado en un asesinato o en un determinado delito, es muy muy complicado que esa unión se mantenga a lo largo del tiempo, mucho más cuando están imputados y todos han sido juzgados. En cualquier caso, Juan, y lo más triste al final de todo es que, por desgracia, a este momento de la noche, el cuerpo de Marta no ha aparecido, y ese crimen se queda como una especie de vacío, el cual provoca, bueno, pues esa rabia, ¿no?, esa gana de pegar un puñetazo encima de la mesa. Desgraciadamente, las cosas son como son, y así, como se suele decir, ¿no?, tenemos que contarlas. Juan, dentro de un futuro, ¿tú crees que habrá los mecanismos suficientes para que todo esto, de alguna manera, haya poderosas armas que, de cara hacia el crimen, podáis engañar directamente? Y utilizo la palabra engaño como un modelo de actuación, ¿no?, para que se delaten unos a los otros y que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ahora tenemos algunas de estas técnicas como las que trabajamos nosotros, que más que para que se delaten es para tratar de ver dónde ellos tienen la delación, independientemente de que lo quieran decir o no lo quieran decir, ¿no? El tema de la detección del engaño, eso, a través de la comunicación verbo-corporal, no verbal, como lo queramos denominar, ¿no? Ahí se pueden trabajar sobre una serie de indicios y tratar de ver eso, esas versiones, las versiones contrastadas entre unos y otros, y teniendo claro que esos indicios avalan una motivación, avalan una actitud, poderlos contrastar con unos y con otros. Sí, para, no hace falta que se delaten ellos, sino tú decir, no, si es que en este caso a este imputado le he visto que reacciona de esta manera, con lo cual me está diciendo que tú no estás diciendo la verdad. Sí, evidentemente. Parte de eso podríamos empezar a trabajar ahora ya con ello. Lo que tú me dices es que eso lo podamos llegar a estandarizar, a que funcionemos todo con ello. Eso es un poquito más complicado, pero yo creo que poco a poco iremos dando esos pasos. Y no me quiero terminar sin darte un dato más acerca del tema de Marta del Castillo, que se me iba a pasar, que es que sé que en la Universidad de Camilo José Cela, de Madrid, están valorando todo el sumario para ver qué acciones se podrían o se pueden tomar con respecto a cómo se ha llevado ese sumario, y si para poder mejorar lo que quede, si se puede que avanzar en algún ámbito de la investigación todavía. Y en eso sé que lo están realizando, y que, bueno, pues ahí saldrán unas conclusiones que no sé, no sé si se harán llegar o participarán en ellas, no sé si el abogado de la familia o lo que sea, y esas conclusiones entiendo que las harán llegar a alguien que sea responsable y que igual diga, bueno, pues habiendo valorado el sumario de estas maneras y viendo que hay unos posibles indicios en esta dirección, se pueda seguir investigando en esa dirección, o se pueda seguir entrevistando, interrogando a alguien más para poder tratar de al final lo que tú has dicho, ¿no? De recuperar el cuerpo de Marta del Castillo. Ojalá así sea. En cualquier caso, Juan, yo termino con una reflexión que comparto contigo en este tiempo de radio. Hace falta muchos años de preparación muy, muy dura, de empleo técnico, de muchas horas de estudio como las que tú llevas para formarnos de cara al combate, ¿no? Lógicamente, y el entendimiento del crimen. Y solamente hace falta, fíjate lo que te digo, 24 horas, 12 horas, una hora, el propio delito, para que alguien absolutamente común mortal se convierta en un asesino y se convierta, por ende, en un auténtico embustero capaz de estar a la altura y casi ganarle la partida a las propias fuerzas de seguridad. Y eso hoy, en este momento de la noche, a mí me hace pensar y mucho. A mí también, Alejandro. Y la verdad que eso nos entristece. Nos entristece que no tengamos más herramientas para poder combatir ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, pues mira, pues al final es la vida, no siempre se puede ganar. La cuestión es que cuando no se gana y te toca de cerca, lo sufres mucho más. Pero nosotros podemos aprender, y mucho de tu mano, como siempre, maestro, amigo, Juan Ángel Anta, que sabe firmar como nadie este dossier especial, siempre efervescente, muchas veces por desgracia, extremadamente serio, triste, absoluto, contundente, pero este es el mensaje que queremos establecer en la radio. Juan, el viernes que viene es el día 21, se acaba el mundo, amigo, y estaremos tú y yo aquí en la radio. Espero que, no sé, esto no se nos vaya al traste, tu opinión. Vamos a intentar aprovecharlo, si se va a ir el mundo el día 21, vamos a intentar aprovechar estos 7 días que nos quedan a ver qué es lo que podemos hacer. Creo que nos veremos después. Seguro que sí, si ha de llegar el final lo haremos como mejor sabemos, haciendo radio. Juan Ángel, un fuerte abrazo, amigo. Muy bien, muchas gracias y un abrazo a vosotros, Alejandro. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La Otra Mirada. We'll be right back. sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Bueno, pues continuamos esta noche. Miro el reloj y es el momento propicio para que a bordo del galeón de La Otra Mirada esta noche tracemos rumbo directamente a la capital de España para, de forma absolutamente especial, nos colemos en la redacción de la revista Cuo. Allí se encuentra uno de los grandes, sin duda, colaboradores de este programa. Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues un saludo muy especial prácticamente a una semana vista del fin del mundo, todo hay que decirlo. Sí, eso según la profecía maya. Bueno, afortunadamente no se va a cumplir, o sea que seguiremos aquí todavía, afortunada o desafortunadamente, bueno, no sé, a lo mejor a veces no tiene ganas de que se acabe todo, ¿no? Uy. Y libras ya de problemas y de quebraderos de cabeza. Qué filosófico viene hoy mi amigo Vicente Fernández. Pero estoy convencido, mira, Vicente. ¿Qué me pasa en estas fechas, cuando acaba el año? Sí, pero bueno. Bueno, suma de cuadro y balance, ¿no? Y más con los tiempos y con los tiempos que corren. Sí. Pero bueno, en definitiva, tenemos que ser alquimistas de nuestra propia felicidad, poner, inventarla si no la hay, dibujarla, porque es así, porque lo exige el guión y no hay otro camino más que seguir para adelante. Yo creo en definitiva, sobre todo, en que más allá de todas las penurias de la vida, y es rozar la filosofía, hay algo que al final es infinitamente más especial que nuestra propia existencia. No te estoy hablando solamente en términos de fe, me estoy refiriendo, no sé, no sabría decirte si la palabra es un buen rollo o al final tener que mirar la vida pues con un grado de optimismo, que por lo menos lo intentamos hacer aquí esta noche. Vicente Fernández, fuera de micrófono, me comentaba un asunto que me gustaba mucho, que es el motivo y la conversación que esta noche nos va a abarcar. Nos va a hablar de animales que curan. Oye, cuéntame. Sí, podríamos llamarlo la fuerza medicinal de la fauna, ¿no? Porque, bueno, la medicina evidentemente todavía tiene muchas barreras que romper, tiene muchos retos y muchos y muchas enfermedades que aún no se pueden curar, pero si echamos una mirada a nuestros parientes menores, los animales, podemos descubrir que quizás ellos tengan la solución a muchos de estos problemas de salud a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, tenemos a los vampiros, la única especialidad de los murciélagos, es la variable de murciélagos más grande que hay, que muerden a los humanos. Lo que pasa es que han descubierto que la saliva del vampiro, la saliva de este murciélago gigante, tiene una enzima que a las personas que han sufrido trombosis cerebrales les destruye los coágulos de sangre, los deshace, con lo cual mejoran de salud estas personas en los estudios previos realizados con algunos pacientes. Wow. Vicente, ¿dónde podemos encontrar este tipo de especies? Porque creo que aquí en España no lo vamos a encontrar. No, evidentemente estos murciélagos, por ejemplo, viven en la Patagonia, ¿no? Y también, por ejemplo, en las junglas tenemos, por ejemplo, la mamba negra. La mamba negra es uno de los reptiles más mortales que existen, pero acaban de descubrir los científicos que el veneno de esta serpiente, en una dosis pequeña, es uno de los mejores antídotos contra el dolor, de los mejores analgésicos que existen. O sea, para personas que sufren, que han sufrido quemaduras, que han sufrido un tipo de heridas que son realmente dolorosas y para las cuales los analgésicos normales no son suficientes para aliviarlas, se ha comprobado en esos estudios preliminares que el veneno de la mamba negra en una dosis muy pequeña sí hace el efecto analgésico y sí hace el efecto de aliviar a estos pacientes que tienen unos dolores tan terribles. Y es que no es la primera vez que Vicente Fernández nos viene con esas curiosidades de la rama de la ciencia basada precisamente en los animales. No hace mucho tiempo nos dejaba a todos boquiabiertos con un animal de aquellos de los de no poder mirar, la famosa rata topo, ¿no? Que abría unas puertas. Te escucho. Obviamente que no tenía cáncer, no envejece ni siente dolor, sí. Bueno, pues son auténticos decálogos para la ciencia, tengo que decirlo, Vicente. Como tú bien apuntas, esta serpiente africana, negra, donde la haya, me recuerda, ¿no?, de forma instantánea en la retina, la imagen de la farmacopea por excelencia, esa serpiente enroscada a la copa, que viene a significar de que muchas veces la esencia de la naturaleza vamos a encontrar, bueno, pues toda la respuesta a ese futuro vanguardista que para paliar muchas veces como la enfermedades, como tú bien apuntas, o bien el dolor, o fíjate que tan extraño, ¿no?, como me acabas de dejar en la trombosis con referencia a esos murciélagos que son capaces, a través de su saliva, tener esa propiedad. Alucinante el lenguaje. Es como decía Paracelso, el veneno está en la dosis, ¿no? Y yo tengo ejemplos, estos hay muchísimos. Por ejemplo, actualmente los fabricantes de chalecos antibalas están experimentando con la tela de araña, que es uno de los materiales más resistentes que hay para crear chalecos mucho más flexibles, mucho más resistentes y que sean más vulnerables al impacto de los proyectiles. Estas cosas que te estoy contando son hoy por hoy son realidades, son investigaciones ya hechas, pero los científicos miran más allá y están buscando en otras especies investigaciones que de ser positivas podrían ser totalmente revolucionarias. Por ejemplo, el oso polar, la capacidad de hibernación que tiene, se quiere descubrir cuál es el secreto para intentar trasladar a los astronautas, que en el futuro puedan hacer viajes tripulados a planetas tan lejanos como Marte o Júpiter. El conocer cómo va a ser el mecanismo de hibernación de estos plantígrados podría ser la forma de conseguir la hibernación humana también, ¿no? Y a mí lo que me parece ya más sorprendente más increíble de todos son los laboratorios que están trabajando con el ajolote. El ajolote es una especie de pequeño anfibio que vive en climas tropicales, tiene una cara muy simpática, es un animal muy gracioso de ver, y te recomendaría que busques una foto para que la puedan ver los oyentes en la página web, porque es un delicioso animal encantador. Pero bueno, una de las particularidades que tiene, como otros muchos anfibios, es la capacidad de regenerar su propio cuerpo. Cuando pierde una extremidad o pierde parte de él, la vuelve a tirar de nuevo. Con lo cual, están también investigando cuál es el ADN, cuál es la modificación genética que le confiere esta propiedad, porque piensan que podría ser trasladada a los humanos y en el futuro quizás, tal vez, regenerar miembros mutilados en personas, ¿no?, tal y como lo hace este animal. Es que yo alucino con este lenguaje, Vicente, porque lo que solo ayer era caldo de la ciencia ficción, hoy está en la probeta de un laboratorio, siendo un proceso de investigación, vamos a llamarlo así, porque no podemos decir una realidad palpable y tangible, pero sí un proyecto que quién sabe en un determinado tiempo vaya a poder decir. Uno recuerda aquella vieja película, ¿te acuerdas? La mosca, ¿no?, en la que se fusionaba el hombre con aquel insecto. ¿Y tú crees que de alguna manera en un futuro podamos imaginar que el hombre de alguna manera pueda tener unas propiedades muy lejanas a su propia naturaleza que haya podido genéticamente incorporar desde el mundo animal? Daría para una buena novela, ¿eh? Totalmente de acuerdo, digamos, yo estoy totalmente convencido de que eso se llegará a conseguir. No sé si será un futuro muy cercano, porque además estoy seguro que muchas de las investigaciones se van a quedar por el camino, pero otras sí van a llegar a buen puerto. Y yo creo que el tema de la manipulación genética es un tema del que todavía la ciencia no ha entrado de lleno, pero cuando lo haga podremos sorprendernos para bien y para mal, por ambos lados, de lo que se va a conseguir o que se va a lograr. En algunos casos auténticos milagros, en otros casos auténticos horrores, ¿no? Pero bueno, la manipulación genética, desde luego, puede dar lugar a lo que tú dices y estoy convencido de ello. Lo que pasa es que lo veo un futuro quizás más lejano todavía. Claro que sí. Quiero recordar a todos los oyentes que todo este contenido de grandioso interés, hay que decirlo, lo vais a encontrar a través de la publicación de la revista Quo. Esta noche nos acompaña, como siempre, de esa redacción particular, nuestro querido amigo Vicente Fernández. Vicente, ¿tendremos que volver a escribir aquella novela la de la isla del doctor Buró? Hombre, bueno, sería difícil escribir mejor de lo que hizo Wells, ¿no? Porque la verdad es una forma magistral, pero desde luego fue un visionario y yo creo que al final se quedó corto con todo lo que se va a poder llegar a hacer mediante la manipulación genética. Bueno, pues esta noche nos quedamos con esos puntos suspensivos, nos quedamos muy pensativos con este lenguaje, con esta ráfaga con la que Vicente Fernández nos ha invitado a la reflexión profunda, y quién sabe si al final muchas veces en algún lugar recóndito un simple animal pueda llegar algún día, por qué no decirlo, como tú bien apuntaste, una rata topo, por fea que sea, a poder curar nada más y nada menos que una enfermedad tan terrible como el propio cáncer. Como el cáncer. Que sería más que interesante, ojalá pueda ser así. Vicente Fernández, como siempre, un supino gustazo, amigo, haber disfrutado este tiempo de radio de tu mano, y un fuerte abrazo a todos los compañeros de la revista Cubo. Venga, un abrazo, Alejandro, a ti y a todos los oyentes. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio sumergidos aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Eso es, y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? La Otra Mirada, siendo un programa que somos capaces de barrer en muchos aspectos y frecuencias dentro de un margen de historias que nos llevan a lo largo de la noche, ¿no? Vivir la radio con esa intensidad, con ese espíritu y sobre todo con esa fuerza, y con un equipo de valientes sin duda alguna, que se suman desde todos los puntos de España. Ahora es el momento de irnos a tierras gallegas. Allí se encuentra alguien incorregible llamado Luis González González. Luis, buenas noches y bienvenido a tu casa, a bordo del galeón. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí un viernes más. Bueno, pues mira, esta noche nos traes un tema que es simplemente alucinante. Mira, estamos a una semana vista del famoso día 21, como decían los mayas, que pudiera cambiar, finalizar, que tanto se ha dicho. A mí se me viene a la cabeza aquel famoso rito, grito de arrepentidos pecadores, vámonos todos directamente a lo que es el peregrinar, a pedir el perdón divino a esos lugares de poder. Esta noche va muy relacionado todo este tema, todo este asunto que nos trae, porque nos vas a adentrar no solamente de nuevo a tierras gallegas, sino también, nada más y nada menos, que al más ilustre de todos ellos, de los hombres que un día pusieron el pie allí, el ilustre Santiago. Luis, ¿por dónde empezar toda esta historia? Bueno, yo me gustaría antes de nada hacer una aclaración y decir que nos vamos a mover en una historia que es un mar de leyendas, del cual desgraciadamente no tenemos dato histórico alguno, pero sin embargo es la semilla o una de las semillas importantísimas que dio a pie no solo la formación de Santiago de Compostela como centro espiritual, como centro neurálgico de la Galicia de la Edad Media, sino que yo incluso me atrevería a decirte que dio como pie importante a la formación de España como hoy, tal y como hoy la conocemos. Bueno, porque... pues no es cualquier cosa lo que me estás vendiendo. Y como somos la otra mirada y no tenemos ningún tipo de reparo, pues ponlo sobre el tapete. ¿Cuáles son aquellas leyendas y por dónde empezarías tú a dibujar todo ese puzzle? Bueno, pues mira, para comenzar teníamos que desplazarnos en esta máquina del tiempo tan especial que tenemos al año 33 de nuestra era, cuando Jesús de Nazaret es juzgado, hallado culpable y crucificado en la cruz, ¿no? Digamos que todo el expediente este que gira alrededor de la muerte de Jesús está marcado por su carácter de alborotador, tanto él como sus seguidores, ¿no? Entonces, pues en los días inmediatos a la muerte de Jesús, aquellos que lo habían seguido durante estos 3 años o más, no lo sabemos a ciencia cierta, que duró su periplo como persona pública, pues tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento, según algunas crónicas medievales, aquí tenemos que nombrar algunas crónicas para cogernos y saber qué referencias tenemos, ¿no? Y entonces, pues el Breviarum Apostolorum nos cuenta que lo que son los apóstoles se dividieron cada uno hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, Mateo se dirigió hacia Macedonia, Felipe a las Galias, y otro que decidió emprender viaje fue Santiago el Mayor, que encaminó sus pasos hasta Galicia para divulgar la palabra de Cristo, Alejandro. Bueno, pues están todos directamente encomendados a hacer la divulgación de la palabra de la fe, de la palabra de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que había perecido a manos de Poncio Pilato en ese lugar llamado Monte Calvario. ¿Cómo colocar la figura de Santiago en Galicia? ¿Por qué ese lugar? ¿De qué manera entiende la historia que llega a ese punto? ¿Y cuáles han sido los vestigios que han marcado el transcurso de cada uno de sus pasos por tierras gallegas? Bien, pues aquí tenemos que acogernos al Nuevo Testamento, que nos habla de Santiago y que nos dice que fue uno de los primeros hombres que Jesús reclutó para su causa cuando estaba pescando con su hermano Juan en el río de Genesaret, ¿no? Entonces, justo después de la muerte de Jesús, Santiago vuelve a unirse al mar y emprende un viaje, ¿no? Y bueno, se dice que los puntos elegidos para que Santiago llegue a la península ibérica son dos, ¿no? Que había entrado por la antigua Tarraco o que directamente ya entró por tierras gallegas, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos con la hipótesis de tierras gallegas, porque tanto la hipótesis si habría entrado por la antigua Tarragona, cruzar toda la cordillera cantábrica iba a ser muy peligroso para una persona en esas épocas, pero es que el viaje por mar en una barca hasta Galicia, cruzar todo el Mediterráneo y adentrarse Atlántico hacia el norte también tiene su tela, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con la hipótesis que nos habla de que llegó directamente a Galicia. Y entonces la crónica más importante que recoge todo esto es el Códice Calixtino, ¿no? Que hace muy poquitos años, muy poquitos meses fue devuelto a la catedral, ¿no? Y que estuvo a punto, Luis, perdona que te hago ese inciso, estuvo a punto de desaparecer. Eso bien ya dedicaríamos, como lo haremos, ¿no? Algún día te invitaré a que nos hables directamente de él, pero que por Birli Birloque prácticamente no vuelve a la escena, ¿eh? Por poco perdemos de vista el Códice. Sí, bueno, yo creo que habría sido la pérdida más terrible que de nuestro patrimonio, ¿no? Porque en el Códice Calixtino es la primera guía para peregrinos donde no solo nos cuenta cómo hay que comportarse, sino qué lugares visitar y no visitar para no caer en emboscadas o dormir lleno de piojos, ¿no? Habría sido una desgracia, pero tremenda, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro amigo Santiago el Mayor, pues en el momento en el que llega a Galicia, pues Galicia es un lugar donde empapado totalmente por la cultura castrexa, que todavía los castros están ardiendo de las campañas de Augusto. Digamos que el mestizaje entre romanos y la gente de los autóctonos de Galicia todavía no había comenzado a dar sus frutos. todavía estaba demasiado reciente el final de la última batalla, por lo que, claro, digamos que la llegada de este hombre de Santiago a tierras gallegas con una propaganda religiosa que a todas luces suena un poquito descabellada, hablando de un dios al que nadie conoce salvo él y llevando una palabra de amor en tiempos de guerra, pues digamos que cuanto menos pues suena un poquito arriesgado, y que sin duda que Santiago tuvo que sufrir un mil y una penurias, ¿no? Recordemos que las palabras que se nos dicen en la Biblia acerca de todo esto es que Santiago tiene una misión que es que por toda la tierra difundir la voz de Cristo hasta los confines del mundo vital, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que debían o tendrían que haberlo mirado en aquellos años como un bicho raro y quizás como un hombre peligroso por la doctrina que estaba llevando. Con lo cual, tenemos que pensar que los primeros días en Santiago, en Galicia, desde luego que no fueron nada fáciles, Alejandro. Tuvo que ser algo realmente pintoresco como poco el escenario que estamos esta noche dibujando de la mano de Luis González, ¿no? Aquella Galicia de su momento, de su época, una Galicia ensangrentada por los disturbios, por la guerra, por hombres que estaban intentando de alguna manera hacerse con el poder propio del momento. Allí aparece la figura de alguien que andaba descalzo, un hombre que iba armado, sobre todo, por encima de todo, con su propia fe, como nos está diciendo Luis, hablando de un tal Jesús de Nazaret, hablando del Hijo de Dios, hablando del Evangelio, del amor, de la fe. ¿Con qué cara lo hubieran tenido que mirar? Luis, ¿cuáles son esas huellas de gigantes que va dejando este hombre? Si tuviésemos que buscar antropológicamente, directamente, esos pasos en los diferentes lugares, porque tú me haces mención de Muxía, donde él mismo tiene, según cuenta la leyenda, una aparición con la mismísima Virgen María. ¿Cómo componer un poco para intentar colocar esas piezas en el puzzle? Bueno, pues primero tenemos que dirigirnos a la localidad de Ira Flavia, que hoy es un pequeño pueblecito de paso, justo a un kilómetro de lo que es el pueblo de Padrón, ¿no? La pequeña villa de Padrón. En estos primeros años de la época cristiana, de la era cristiana, todas estas ciudades, no ciudades, sino pueblos, pues eran pequeños asentamientos que se regían bajo la ley romana que empezaba ya a instaurarse, ¿no? Y según la leyenda, aquí llegó el apóstol con la convicción de que iba a reconvertir a muchos paganos, ¿no? Lo que se conocía como el paganismo, ¿no? Y bueno, para que su misión tuviera mayor éxito, siguió el ejemplo de Jesús, es decir, rodearse de un grupo, de un nutrido grupo de personas a las que transmitir su fe, su doctrina, y que ellos hicieran lo propio también, cual si fueran apóstoles. Entonces, Santiago se rodeó de siete jóvenes que, bueno, se dice que cuando ya llevaba algún tiempo de evangelización, cogió otros dos, ¿no? Que formarían este grupo de siete, si bien es cierto que al principio serían solo cinco. Pero bueno, de todo esto no hay tampoco unos datos demasiado fijos o históricos de estos muchachos, salvo de los últimos dos, que serían Atanasio y Teodoro, que de los que hablaremos posteriormente, ¿no? Pero bueno, digamos que con esta corte de apóstoles, pues Santiago se reunía o hacía reunir a algunos de los habitantes locales, depende de donde estuviera, y bueno, pues digamos que en cada sitio donde estaba se producía un hecho milagroso o un hecho, entre comillas, sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, aquí en Padrón, pues se dice que en lo alto de una pequeña roca, pues consiguió reunir a un nutrido grupo de oyentes, ¿no?, que estaban escuchando la palabra. Y entre estos había uno que era un pobre, un pedigüeño, un vagabundo, el cual le retó a que si realmente había vivido con una persona que era capaz de resucitar a los muertos, que era capaz de convertir el agua en vino y el pan en pescado, pues que seguramente tendría el poder suficiente como para de un golpe hacer brotar un manantial encima de aquella roca, porque aquel hombre se estaba muriendo de sed, llevaba muchos días sin beber y llevaba muchos días sin comer. Bueno, pues como dicho y hecho, y por arte de Birloque, el apóstol con su báculo golpeó tres veces sobre la piedra y acto seguido brotó un caudaloso manantial de agua que todavía hoy se conserva justo detrás de la iglesia de Santa Iño del Monte, ¿no? Que donde, bueno, pues hay otra serie de leyendas relacionadas con el apóstol, pero digamos que la más impresionante es esta, ¿no? Si querían una prueba del poder de la palabra de Dios, tuvieron una prueba del poder de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué sería de nosotros, Luis? ¿Qué sería de nosotros, de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Como cultura, cada uno de los rincones tan bonitos de nuestra España, sin ese componente tan especial, muchas veces rozando con el terreno de la fe, con el terreno de lo sobrenatural, ¿no? De aquella leyenda que puede esconder un rinconcito, como tú estás diciendo, el nacimiento de un río, una catarata o una ermita donde allí pudiera haberse sido el epicentro, donde una aparición mariana hubiera podido cambiar el curso de la historia. En cierta manera, Luis, mucha de nuestra iconografía está basada precisamente en el precepto de la propia fe. Por supuesto, y no hemos de olvidar que Santiago no es este el único milagro que realiza, sino pues en Zaragoza también realiza lo propio. Como tú también decías, en Muxía también, digamos que es coprotagonista de otro milagro, de la aparición de la Virgen en una barca de piedra, que cuando la marea la acerca hacia las costas de Muxía, pues digamos que la bravura del mar la destroza la barca y los restos son diseminados frente a donde hoy se alza la pequeña capilla y donde todo el mundo va a celebrar un rito que no es que sea un rito cristiano, sino que ese rito pues está datado en la noche de los tiempos. Es un rito pagano que posteriormente fue cristianizado, pero que lo realmente importante no sería eso, sino que sería el movimiento de fe, como tú bien dices, que provoca esa masa de seguidores o esa masa de fieles que están absolutamente convencidos de lo que están haciendo es algo que ocurrió hace 2000 años, producto de este Santiago apóstol. Con lo cual, lo más importante quizás no es buscarle el intrínculis histórico a la leyenda, sino buscar, digamos que, el efecto que produjo en los hombres de la época e incluso en hipnótico nosotros total. Mismos hoy día, el efecto todo desde estos milagros de Santiago, ¿no? Porque yo creo que realmente la historia es impresionante. Estás hablando del rito de la piedra de Abalar. ¿En qué podría consistir ese rito? Que, como tú dices, tenía un origen pagano y mira por dónde después es catalizado, llevado al terreno de la cristiandad y hacerlo como suyo, ¿no? ¿En qué consistía, Luis? Bueno, pues más o menos los fieles identifican una serie de piedras con el bote rocoso, ¿no? Y entonces la piedra de Abalar es una piedra donde, digamos que es plana, o aproximadamente plana en su parte superior, pero en su parte inferior, la que no se ve del todo, digamos que tiene una forma como parecido a un cono, ¿no? Entonces, si tú te pones un extremo, puedes perfectamente moverla. Y hay que hacer una serie de pasos, hay que dar unas vueltas alrededor de la capilla, hay que situarse en la piedra para realizar una serie de movimientos para pedir que no solo que el mal de ojo se aleje de ti, sino que la mala enfermedad que puedas tener también se abandone tu cuerpo, ¿no? Y bueno, pues digamos que muy cerquita hay una fuente donde también se considera que es agua milagrosa, pero digamos que este movimiento pagano no es único en la localidad coruñesa de Muxía. Es que lo tenemos repartido por toda Galicia. Hace muy poquito tiempo fue la festividad de San Campio, que un día también podremos hablar, y te aseguro que una localidad tan pequeñita como es esta en Serra de Outes, donde el enclave es mágico ya por su vista, por su espectacularidad, contacto con la naturaleza, es increíble la cantidad de fieles, la cantidad de fervor religioso que todavía se desprende en pleno siglo XXI. Y eso que no es una festividad tan conocida como la de Muxía, ¿no? Y tampoco como la de San Andrés de Teixido, de la cual sin duda también otro día hablaremos. Pues te digo que las cosas estas de Santiago en Galicia tuvieron y tienen un impacto tan grande que realmente da igual si es o no es un hecho histórico, ¿no? La leyenda en sí ya es lo suficientemente fuerte como para mover todo lo que estamos hablando. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir. Si es cierto, ¿no? Ya no es lo interesante, es algo tan arraigado a la propia tierra que ya se ha convertido en una realidad, basada en lo que se tenga que basar, pero en sí mismo una realidad. Yo tengo muchas preguntas que hacerle esta noche, en esta noche espiritual, fíjate lo que te digo, esta noche histórica, esta noche velada a través del influjo de una pequeña vela que esta noche traza nuestro camino en la singladura de La Otra Mirada. Antes, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿No tienes miedo a morir? ¿Por qué iba a tenerlo? La muerte no es una puerta que se cierra, se abre. Se abre y no es un obstáculo. Si no te mato, ¿qué pasará? Hablaré a las gentes. ¿Qué vas a decirles? Yo solo abriré la boca y Dios hablará por mí. Puede que Dios no te enviara aquí para matarme. Quizá te envió para que me siguieras. Retomamos esta noche donde, como estamos diciendo, ¿no?, una semana vista de ese famoso día 21. Arrepentíos, pecadores, ir a pedirle al mismísimo Dios, los sitios de poder, el perdón, porque esto se acaba, como así lo rezaba. Y fue mucha de las claves del peregrinar. Luis, ¿qué sería esa Galicia si no estuviese trazada con esa circulación sanguínea de almas que año tras año, compostelano o no, van haciendo el camino en busca de los pasos de aquel hombre llamado Santiago, ¿no? Ese hombre que vino a tu tierra, la mía, para predicar el propio evangelio. ¿Cómo poder combinar? Es que sacarlo fuera del contexto sería hoy por hoy prácticamente impensable. Impensable, porque es que ya no solo las andanzas de Santiago en Galicia, sino incluso después lo que ocurre después de su muerte, ¿no? Porque digamos que cuando Santiago es decapitado por orden del rey Herodes, con él viajaron a Palestina pues sus dos discípulos predilectos, que serían los anteriormente citados, Atanasio y Teodomiro, ¿no?, que son igualmente los encargados de hacerse cargo de esos restos mortales y de poner pies en polvorosa para escapar de aquella región que lo único que podía traerles era la muerte. Entonces embarcan en una barca los restos mortales de Santiago, ¿no? Y aquí ya comienzan los actos mágicos, porque nos encontramos que ante una barca que aparece casi también de manera mágica en el puerto de Jerusalén, no tiene ni remos, no tiene velas, y sin embargo los tres personajes se montan, bueno, los dos personajes y el difunto se montan, y una especie de mano divina o de soplo divino guía esa barca, la hace cruzar el Mediterráneo, llega hasta la esquina de la península y comienza a remontar Atlántico arriba, hacia el norte, hacia la desembocadura del río Ulla. Y bueno, pues aquella mano divina los guió hasta la ciudad de Iria Flavia, una fecha en la que hoy ya es importantísima para toda la cristiandad, ¿no? Como es el 25 de julio. Y bueno, pues digamos que una vez que estuvieron en tierra, ataron la barca en un pedrón que los romanos utilizaban para amarrar los barcos, los cabos, amarraban los cabos de las naves suyas, ¿no? Hoy en día este pedrón es el que da nombre a la localidad de Padrón, y puede verse en el interior de la iglesia de Santiaguinho, en Padrón, y porque el que hay expuesto junto al río Ulla es una imitación, ¿no? Pero el pedrón original está expuesto en el interior de la capilla de la iglesia de Santiaguinho, en Padrón, y es algo realmente fascinante, ¿no? Y digamos que aquí es donde realmente Alejandro comienzan las aventuras, ya no de Santiago, sino de estos dos discípulos del discípulo de Cristo, que da origen todo al expediente de los efectos mágicos que se producen nuevamente en tierras gallegas. Tierras gallegas, esta noche mágicas y flotando en las ondas hercianas. Luis González, te tengo que preguntar por una reina mala, malísima, que conforma todo este puzzle, ¿no?, de esta película, ¿no? Me pasabas la reina Lupa. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué tan mala? ¿Y en qué interviene y de qué forma en toda esta película? A ver, pues la reina Lupa es un personaje, yo creo que bastante importante en el andar de esta historia, en el transcurrir de estos acontecimientos, porque tú fíjate que los dos discípulos, ¿no?, Atanasio y Teodomiro, pues decidieron que para caminar en aquellas tierras lo mejor era esconderse durante el día y caminar durante la noche, para pasar desapercibidos, porque recordemos que estaban cargando con un cadáver a cuestas, ¿no? Entonces uno de ellos, el que era el menor, pues comenzó a caminar buscando un lugar oportuno o un lugar idóneo para esconder el cuerpo de su maestro. Y entonces, cuando se da cuenta, había estado caminando toda la noche y queda frente a un castillo que era pues un castillo de considerables proporciones, que era estaba en el pico sacro, en el que hoy es el monte llamado Pico Sacro, ¿no? Que ya este nombre que deriva del latín del pico sacro, montaña sagrada, ya nos da a entender que también era un lugar adorado desde la más remota antigüedad, ¿no? Pero bueno, la reina Lupa era una mujer que nos cuentan que era muy hermosa, extremadamente hermosa, pero también tenía su lado oscuro, porque también era extremadamente cruel y extremadamente vil con aquellos que eran sus vasallos, ¿no? Entonces, digamos que no quería en absoluto tener enterrado a aquel hombre en sus dominios, ¿no? Por lo tanto, pues les tiende una trampa a los tres y los manda hacia las tierras de Duyo, que se supone que era una ciudad que estaba muy cercana donde hoy es Finisterre. Bueno, pues allí caen presos los dos, Atanasio y Teodomiro, caen presos por el rey de Duyo, y bueno, pues el cadáver de Santiago también es aprisionado en esta localidad, ¿no? Pero claro, ya sabemos que no podía bajo ningún concepto ese cadáver acabar sus días en una mazmorra, por lo cual comienzan a producirse pues una serie de milagros, ¿no? El primero es una cohorte de ángeles que abrieron las rejas de la prisión para facilitar la huida de los tres personajes. El segundo milagro es que mientras huían y cruzando un puente para escapar de varios soldados que los querían matar, pues se produjo otro nuevo milagro en forma de cataclismo que destruyó el puente cuando los tres personajes ya se hallaban a salvo y los soldados estaban cruzando el puente persiguiéndolos. Y entonces, pues el tercer milagro, digamos, es que casi por acto mágico tienen una protección que los regresa de nuevo hacia el castillo de la reina Lupa, y donde ambos pues le piden explicaciones y bueno, pues sucede lo que casi sería el final de nuestra historia. Bueno, pues es el momento de llegar a arrodillarnos directamente en el lugar más especial. Mira, yo recuerdo que hace unos años, en un viaje que hice a Italia, llegaba a un lugar de esos marcados por la cristiandad. Un lugar donde en Padua veía, ¿no?, llegar en peregrinación a la gente, pidiendo con los ojos elevados en aquel lugar, encendiendo cada una de las velas y en un profundo y sumiso silencio, el cual te hacía retumbar por dentro, ¿no? Años después, en ese mismo lugar, volví a sentir esa experiencia especial, que es prácticamente imposible describir con palabras, pero que sabes que de alguna manera hay una corriente que te sube por las piernas hacia arriba y estás sintiendo allí no sé qué, pero hay algo especial en ese entorno, y ese lugar era Santiago de Compostela. Por supuesto, vamos a obviar el acto bonito del Butafumeiro haciendo su particular travesía a lo largo de la iglesia, pero cuando ves allí al final en el altar mayor la imagen de Santiago, el lugar, el punto cero, el epicentro donde supuestamente deben estar los restos del apóstol, hay algo que te sobrecoge. Luis, ¿está allí enterrado o no está allí enterrado? ¿De qué manera podemos configurar y dar respuesta a toda esta historia? Bueno, pues la verdad es que, digamos que a su regreso a los dominios de la reina Lupa, digamos que el apóstol tampoco no es enterrado en un lugar donde hoy está la catedral, ¿no? Sino que, bueno, pues ocurre una serie de peripecias, por ejemplo, que la reina Lupa, queriéndose deshacer de nuevamente de estos personajes que tan incómodos le resultaban, pues le proporciona un transporte, que son dos toros salvajes, pero que cuando se disponen a empitonar a los dos apóstoles de Santiago, pues un nuevo milagro se produce y se convierten en dóciles bueyes, ¿no? Bueno, después también hay otra serie de milagros, pero bueno, que ya son de carácter menor, ¿no? Lo realmente importante es que Santiago recibió sepultura finalmente en un punto concreto de la localidad de Iria Flavia, ¿no? Que tampoco digamos que es el punto geográfico exacto que nos menciona la leyenda, porque el Picrosaco está en Santiago, ¿no?, a unos 14 kilómetros de distancia. Pero no, eso es lo de menos, ¿no?, como hablamos anteriormente. La verdad es que el cuerpo de Santiago es enterrado, pasa desapercibido durante un montón de años, durante siglos y siglos, hasta que finalmente es descubierto por otro acto mágico, pero yo creo que cabría la posibilidad de realizar otro monográfico, porque el hecho, la aventura que ocurre después en el siglo IX con Alfonso II, pues yo creo que es digno de otro monográfico, y no solo por eso, sino porque quizás enturbiaría un poquito todos los hechos milagrosos que acabamos de citar, porque digamos que el cuerpo de Santiago después también es desenterrado de Iria Flavia, es transportado hacia lo que sí es el donde actualmente se levanta la Catedral de Santiago, que en sus orígenes no debemos de olvidar que incluso las excavaciones arqueológicas de los años 70 rescataron los restos de primitivos, era un antiguo castro, o sea, un asentamiento, un poblado castrecho, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay un montón de puntos que son, no es que sean santos por la religión o por el carácter cristiano, sino que ya eran enclaves de poder, lugares mágicos, mucho antes de la llegada de Santiago a tierras gallegas. Pero bueno, yo creo que la historia es apasionante, interesantísima, y que yo creo que merecía la pena pues contarla, aunque solo sea así a grandes rasgos, Alejandro. Me encanta escuchar este lenguaje. Luis, no quiero terminar esta noche sin implicarte de una manera directa, ¿no?, y personal en toda esta historia, ¿no? Dibújame, comparte con nosotros, ¿no?, ese momento más espiritual donde tú hayas podido ver, ¿no?, sobre todo de cara al peregrinaje, ¿no?, en algún punto de todo el trayecto, del recorrido, de las múltiples rutas que hay, ese momento de que es instantánea, que se te quedó a ti grabada, como diciendo, he ahí el acto de la fe, el por qué la gente, las personas, los peregrinos, se mete directamente a sabiendas del duro esfuerzo, a sabiendas de la fatiga, a sabiendas del cansancio, del todo, el por qué ir en busca al final del epicentro en Santiago. ¿Cuál sería ese momento que te gustaría compartir con nosotros? Bueno, yo tengo varios momentos marcados, pero no solo con el peregrinaje de Santiago Apóstol, ¿no?, sino con otros que también podremos mencionar algún día, compartir con todo el mundo, porque son, no solo son movimientos de fe, ¿no?, pero cuando tú ves una persona que realiza 28 kilómetros de rodillas en una carretera 28. Monte arriba, y que lo hace solo para ver al Nazareno, te preguntas hasta qué punto la fe puede causar una especie de, no de locura, sino activar ese chip que nosotros tenemos en algún punto de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de nuestra mente, que nos permite realizar actos como este, ¿no? Y en relación al apóstol, yo tengo visto gente llegar a Santiago con los pies realmente hechos, no sé ya qué adjetivo emplear, ¿no?, pero yeah, hechos una auténtica calamidad, y no solo los pies, sino el cuerpo entero, porque decidieron que el momento apropiado para realizar su viaje no tenía que ser en verano. Digamos que lo que te mencionaba al principio de nuestra aventura, ¿no?, que cruzar tanto la frontera de Asturias con Lugo como la frontera de Orense o la frontera de Lugo con Piedrafita, que era el Orense es la ruta portuguesa, pero Lugo es, digamos, el camino francés, y la ruta pues que viene desde Burgos, ¿no? Pero cruzar el paso de Piedrafita o Cebreiro en invierno, en el año 1000, por ejemplo, tenía que ser bestial, porque claro, el frío que hace, el frío intenso, la nieve, el camino, que ya es un camino angosto, montaña arriba. Bueno, pues yo tengo visto a gente en el año jacobeo, pero realizar el camino en invierno, y me tengo encontrado con peregrinos por el camino, por la carretera de la Nacional 550 que va de Padrón a Santiago. Aquello es que a veces se te saltan las lágrimas y te dices tú, pero realmente esto tiene que ser un acto de fe, pero la fe de esta gente tiene que ser capaz de mover una montaña entera, porque si no, no se explica ni se concibe, ¿no? Nunca mejor dicho, Luis. Mira, déjame compartir contigo algo antes de terminar. Nuestro tiempo de radio, tenemos que continuar, pero hay algo que quiero compartir contigo. Mira, estaba sentado yo en solitario en la plaza del Obradoiro, era tarde, serían las 2:30, 3 de la madrugada. Estaba yo allí sentado, grabadora en mano, mirando todo lo que acontecía, mirando la gente como iba llegando paulatinamente a esas horas, ¿no?, porque allí el tiempo no existe, ¿no? Y en una de las ocasiones yo estaba entrevistando, ¿no?, y vi llegar a un hombre con una serie de barbas así muy dejadas, un hombre que iba el hombre realmente cansado, se sentó allí en la plaza, dejó caer su mochila pesada, y quitándose los zapatos, iba acompañado con un pequeño perro blanco que no se me olvidara nunca, ¿no? Y el hombre, de alegría, no tuvo que hacer otra cosa más que abrazarse a su perro y empezar a llorar. Pero el llanto de aquella persona me cautivó de tal manera, era tan bonito, tan real, tan auténtico, de haber culminado esa gesta, esa necesidad interior, que yo no voy a entrar en ese terreno, y abrazado a su perro. Fue una instantánea que no olvidaré. Yo me acerqué muy sigilosamente, ¿no?, con miedo, ¿no?, a no perturbar un solo instante ese momento mágico, y al rato, cuando yo lo vi más calmado, con los pies hechos candela, como tú estabas diciendo, que se quitó las botas, y aquello no eran unos pies, aquello era una auténtica estampa, yo me acerqué a él y le dije, mire, perdone, Yo soy de radio, yo tengo un programa y me gustaría hablar con usted. ¿Usted puede hablar conmigo? ¿Le apetece hablar conmigo? Yo quiero saber. Y me senté con él allí, al lado de su perro, grabadora en mano, y lo entrevisté. Fue un momento que no puedo olvidar. Por eso te digo, Luis, que no solamente nos has embrujado esta noche con ese trazo, ese paso a través de Santiago por tierra gallega, sino que doy fe yo mismo de que hay algo mágico, sin lugar a dudas, que va mucho más allá de la historia, de la propia leyenda, arraigado en tu tierra. Luis. Sí, y si me permites, sí, una última cosita. Dime. Que en su día hablaremos del camino mágico de Santiago y su significado, pero contarte otra anécdota que va un poquito más allá. Porque yo en un viaje que hice a Madrid, no recuerdo ahora si era año jacobeo o no, pero en un viaje que hice a Madrid, en Lugo, en la A6, recogí a una chica haciendo autostop, y era una chica alemana. Íbamos varias personas y recogimos a la chica que estaba haciendo autostop. Y la chica iba a Madrid. En Madrid se estaba buscando la vida para regresar a Alemania. Sus padres no sabían que había venido a regresar el año jacobeo, pensaban que estaba en un campamento. Y la chica, si no era en Madrid, buscaría un enlace hacia Barcelona, porque sabía que de Barcelona y de Madrid parten muchos camiones que hacen la ruta de Hamburgo y Alemania. O sea, tú fíjate lo que es la chica, una chica de 20 y pocos años, contaba con un fervor religioso, con un orgullo, que no solo que se había escapado de casa, sino que había conseguido llegar a Santiago, oír misa en la catedral y abrazar al apóstol. Yo creo que si aquella mujer, llegara a morirse después de haber realizado el viaje, se moriría completamente satisfecha de la vida, porque había cumplido algo que para ella era importantísimo, y era llegar a junto al sepulcro de Santiago, a la catedral, dar el abrazo al santo y quedar en paz con Dios. Y digamos que es otra anécdota que a mí me tiene marcado, Alejandro. Oye, preciosa la historia que me cuentas. Una última cuestión te extiendo esta noche. El viernes que viene, día 21, lo mismo se acaba el mundo. ¿Te apetece hacer programa? Sí, hombre, que para irnos a donde nos tengan que mandar a estos agoreros que se empeñan en que el mundo se acabe, pues vayamos haciendo lo que más nos gusta, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que hacer radio contigo es, por encima de todo, un enorme privilegio para nosotros. Qué gustazo, de verdad, para quien sepa catalizar estos momentos así, escuchando la voz de este hombre que nos acompaña desde tierras gallegas, Luis González González. Un fuerte abrazo, nos vemos en el fin del mundo, el viernes que viene. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro. Aquí estaremos con la mochila preparada para ir a donde haga falta. Este es el alma del Galio, un equipo de valientes que hace grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, en este último trazo, en estos últimos minutos en el interior de este estudio, de forma personal y de carácter reflexivo, me gustaría hacer un guiño cómplice sobre el titular, terrible titular, con el que hemos abierto este programa, con la muerte de esos 20 niños entre los 27 fallecidos en esa nueva matanza en los Estados Unidos. Sí es cierto, vivimos en un mundo cruel, sí es cierto que tú, al igual que yo, nos quedamos absolutamente sin defensa, sin argumentos para contrarrestar a aquellos que dicen que este mundo es una simple mierda, porque esta noche, con otras palabras, no puedo decirlo. Yo quiero imaginarme que al final los buenos ganarán esta partida, que al final, a pesar de todas las lágrimas, a pesar de toda la sangre derramada, quiero imaginar que en este bonito punto en el que nos encontramos, en mitad de ese universo todavía pendiente de explorar, todo esto, toda esta rabia, toda esta sinrazón, pueda tener al final algún sentido, porque si no lo tiene, es la broma de peor gusto jamás creada en la historia. Hace unos días me encontraba con una frase que he ido a por ella prácticamente en uno de los anuncios porque quería terminar recordando, porque es el único argumento que esta noche nos puede configurar todavía como personas. Eso sí, quiero pediros un favor. Si tenéis hijos esta noche, antes de iros a la cama, como siempre, como lo doy por hecho, pero esta noche de una manera especial, darles un beso muy fuerte. Tenemos que ser, sobre todo, esta noche, seres humanos. Tenemos que vencer el mal frente a lo mejor que podemos dar, la luz de nuestros propios corazones. Una frase que dijo Steve Jobs, con la que esta noche quiero cerrar el programa. Él dijo: recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en mi vida, porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor, toda la vergüenza, todo el fracaso, todas esas cosas simplemente desaparecen al enfrentarse a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo en la vida por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para seguir los consejos del corazón. Vivimos en un mundo triste, vivimos en un mundo siniestro, pero estoy convencido que juntos esta noche, de alguna manera, podemos aportar luz frente a esa terrible oscuridad. Para mí ha sido un placer. Esta es la manera que yo tengo de gritarle al mundo, de como un viejo lobo aullar esta noche en solitario. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Os invito al próximo viernes. Fijaros qué curioso, marcado por eso llamado el final de los tiempos. Qué pena de nosotros. Un fuerte abrazo.